Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Los directores ejecutivos de los fabricantes de automóviles japoneses Honda, Nissan y Mitsubishi mantuvieron un encuentro con representantes de la prensa el lunes en Tokio. El director ejecutivo de Honda, Mibe Toshihiro, dijo que la compañía no solo piensa colaborar con otras partes, sino que inició conversaciones con la vista puesta en explorar diferentes vías. Citó como trasfondo el cambio drástico que continúa experimentando el entorno que rodea el sector en todo el mundo. A través de dichos diálogos, según explicó Mibe, Honda volvió a confirmar la posibilidad de lograr un efecto sinérgico mayor al pronosticado con la fusión con Nissan, ya que se generará una reacción que beneficiará a todos los campos posibles. El director ejecutivo de Nissan, Uchida Makoto, declaró que a medida que surgen nuevos fabricantes de automóviles uno tras otro, con el consiguiente cambio en el panorama competitivo del sector, ser un productor a gran escala es una ventaja de Nissan que, según sus palabras, demostrará ser un arma más vital que nunca. Uchida auguró una sinergia sustancial en varios mercados gracias a la fusión con Honda. Asimismo, expresó su disposición a aprovechar al máximo las fortalezas de ambas empresas para abordar cuestiones como la descarbonización del sector. Por su parte, el director ejecutivo de Mitsubishi, Kato Takao, quien podría decidir una posible participación en las negociaciones de fusión, dio su beneplácito al paso dado por Nissan y Honda y añadió que se siente optimista sobre el camino que se está tomando. El lunes fue el cumpleaños del emperador emérito Akihito, que celebró sus 91 años en su residencia de Akasaka en el centro de Tokio. Allí recibió la felicitación de los miembros de la familia imperial de Japón, así como de funcionarios de la Agencia de la Casa Imperial y de la Guardia Imperial. No asistieron a la celebración el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la hija de estos, la princesa Aiko, dado que esta última se encontraba enferma. La Agencia de la Casa Imperial informó que la salud del emperador emérito, al que diagnosticaron una insuficiencia cardíaca en 2022, se mantiene sin grandes cambios. El Parlamento japonés ha promulgado tres proyectos de ley relacionados con la reforma política a raíz de un escándalo monetario en el que está implicado el gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD. Fueron aprobados el martes en la sesión plenaria de la Cámara Alta. Uno de los proyectos, propuesto por siete formaciones de la oposición, suprime las denominadas asignaciones por actividades políticas que los partidos conceden a sus legisladores. Habían criticado esta asignación por su falta de transparencia. Otro proyecto de ley, presentado por el socio menor en la coalición gobernante, el partido Koomei, y el opositor Partido Democrático por el Pueblo, pretende establecer una organización independiente en el Parlamento para supervisar los fondos políticos. Por otro lado, el PLD ha presentado otra propuesta legislativa que prohíbe a los extranjeros comprar entradas para fiestas de recaudación de fondos y pide la creación de una base de datos de informes sobre fondos políticos para facilitar las búsquedas. Sin embargo, los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre las donaciones políticas de empresas y otras organizaciones. El Partido Democrático Constitucional de Japón, PDC, el mayor de la oposición, pretende prohibirlas. Los legisladores seguirán debatiendo el asunto con el objetivo de llegar a un acuerdo a finales de marzo. El PLD y el partido Koomei no lograron la mayoría en las elecciones a la Cámara Baja celebradas en octubre. Se prevé que Japón suministrará más del 6,9% de la contribución financiera a las Naciones Unidas de los países miembros entre 2025 y 2027. Sigue siendo el tercer mayor contribuyente después de Estados Unidos y China. La participación de esta última ha aumentado hasta casi igualarse con la del país norteamericano. Cada tres años, la ONU ajusta la contribución de cada país miembro sobre la base de su economía y capacidad de pago. En la resolución adoptada el martes en la Asamblea General de la entidad, Los tres principales contribuyentes durante el periodo permanecen sin cambios respecto de la revisión anterior. La participación de Japón se redujo a 6,93%, 1,1 puntos porcentuales por debajo del valor dispuesto en el ajuste previo. La de Estados Unidos se mantuvo sin cambios en el 22%. Por contraste, la participación de China se situó en 20,004%, lo que representa un aumento de casi 5 puntos porcentuales. Se prevé que esto incremente la influencia del país en la ONU. Tradicionalmente, la revisión se aprobaba sin votar, pero esta vez hubo que hacerlo debido a que Rusia se opuso a la práctica. 5 países, incluido este último, rechazaron los porcentajes de contribución propuestos y otros 2 se abstuvieron de votar, lo que refleja la división existente en la comunidad internacional. Según se desprende de los datos, 2025 podría traer aún más subidas de precios de los alimentos a los consumidores en Japón. La empresa privada de investigación Teikoku Data Bank recabó datos de 195 grandes fabricantes de alimentos y bebidas y descubrió que el precio de más de 1,000 alimentos subirá en cada uno de los 4 primeros meses del próximo año. En total, aumentará el precio de 6,121 productos. De ellos, 2,121, es decir, cerca del 30%, pertenece a la categoría de alimentos procesados como los congelados para cajas de comida y los enlatados. También subirá el precio de 1,834 bebidas alcohólicas y de otro tipo, incluidas las latas de cerveza y el café. También serán más caros 1,227 productos de panadería. La mayoría de las subidas se debe al encarecimiento de las materias primas. Teikoku Data Bank señala que es probable que la tendencia continúe más allá de abril, ya que otros factores, como el aumento de los costos de distribución y laborales, han empezado a pesar sobre los precios. El jueves, las autoridades sanitarias de Tokio emitieron una alerta por brote de gripe o influenza. Indicaron que el número promedio de pacientes de gripe por institución médica en la capital japonesa en la semana del 16 al 22 de diciembre se situaba en 40,02, rebasando el nivel de alerta de 30. Es la primera vez que la cifra supera el umbral desde enero de 2019. Se trata de la segunda semana consecutiva en que el recuento supera el doble de la semana anterior, lo cual indica que la infección se propaga con rapidez. Las autoridades instan a la gente a tomar medidas preventivas como lavarse las manos, ya que se anticipan aglomeraciones durante los festejos de fin de año y año nuevo. Las prefecturas de Saitama y Chiba, vecinas a Tokio, emitieron sus propias alertas el miércoles. Supervivientes del tsunami del Océano Índico rindieron homenaje a las víctimas en los países asiáticos al cumplirse el jueves 20 años de la catástrofe provocada por el sismo que sacudió la costa de la isla indonesia de Sumatra y desencadenó olas gigantescas que alcanzaron una amplia zona desde el sudeste asiático hasta África Oriental. Hubo más de 220,000 muertos o desaparecidos y se produjeron graves daños. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.